protocolo segundo del Códice de Navegantes. Queda prohibida en todo el desfiladero la navegación en los denominados veleros solares. El tráfico de estas naves escolta de grandes cargueros comerciales pone en peligro el ecosistema de las cigüeñas en Anigualdas, protegidas por el subprotocolo sexto del Códice de Especies No Protegidas por el protocolo noveno de Especies Protegidas de Xiritinga.